Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes en este su programa Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes destacados que con su trabajo, sus actividades diarias, pues engrandecen el desarrollo de nuestro departamento. En esta ocasión nos encontramos en la casa de otro personaje de nuestra sociedad petenera. Él es don Cayetano Morataya Valle. Todos aquí en el municipio de San Benito lo conocen como Don Tano, quien nació en el año de 1927, originario de este municipio de San Benito. Entre sus múltiples trabajos que Don Tano ha realizado, el más destacado es de lanchero, que lleva aproximadamente más de 50 años ejerciendo este oficio, ya que lo inició a la edad de 17 años. Y continúa hasta nuestros días sirviendo a la comunidad con este oficio de lanchero. Y además de este oficio que él ha realizado, pues como él nos lo cuenta hoy, interrumpe su actividad de lanchero para dedicarse a la vida política, ya que él se convierte en alcalde de acá de San Benito del año 72 al 74, 1972-1974, donde también múltiples obras hablan de su gestión como alcalde. Así que, don Cayetano, le damos la bienvenida a nuestro programa. Tenga usted muy buenas tardes. Pues agradezco pues al gremio que trabaja en la radio Tikal, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es un gusto y saludo al mismo pueblo de San Benito para que tenga un acogimiento a las palabras que voy a explicar. En primer lugar, pues yo me dediqué desde hace 16 años a la vida lacustre porque el servicio de la agricultura pues no era rentable. Entonces yo traté de dedicarme a ese servicio, más que el servicio lo dedicaba de San Benito al aeropuerto. A los 40, después de 35 años de trabajar en el aeropuerto, cuando el aeropuerto se trasladó a donde está ahorita la pista de aterrizaje, entonces yo me dediqué al transporte de pasajeros. En ese tiempo pues se ganaba un poquito bueno, ¿verdad? Hasta la fecha se gana regular, pero no se puede decir que con eso se va a mejorar, solamente es para convivir, porque hay dos días a la semana, lo más que uno consigue trabajo y el resto pues se la pasa uno así en otras distracciones. Entonces después del el año 1972 pues pasé a formar parte de la política y llegué a ocupar el puesto de alcalde. En ese tiempo pues mi presupuesto solamente eran 25 mil para todo el año. Entonces en ese tiempo, ¿qué se podía trabajar con 25 mil? Solo en el presupuesto del servicio público eran 13 mil quetzales y los otros 12 mil se hacía un poquito de obras, ajustando pues con puras penas porque no habían impuestos. La gente era pobre. En realidad pues se hizo lo que se pudo hacer. Tampoco el sueldo era mínimo, 80 quetzales para el mes, más o menos 250 diarios. Y entonces llegué a hacer lo que se pudo, una concha acústica, dos aulas en la 3 de abril, anexo ahí, juntamente con una parte lo promovió el FIDE y la otra parte la municipalidad. Y se principió el mercado que se fue al agua en el año 1986, parece, que se fue al agua, pero solamente lo dejé al 70%, no lo terminé. Entonces el otro que me sucedió, lo terminé, pero vino la creciente en ese tiempo, entonces lo absorbió. Y de ahí pues vinieron los problemas de San Benito, entonces se apartó, más bien dicho, un poco de gente, se fue a ubicar en Santa Elena. Y de esa misma razón pues San Benito ha estado sufriendo un poco porque no tiene los mismos recursos que debía de tener. Porque si esa gente estuviera aquí perenne, el San Benito hubiera logrado asfaltar todas sus calles, porque ya con esos impuestos pues llegaría a ser San Benito el primer municipio de más pujanza. A pesar de eso, pues algo se ha logrado a través de los otros alcaldes que han estado en su en su continuo de periodo. Eso que digan algunos alcaldes que se ha logrado mucho con el último, pues eso hay, es cierto, ¿verdad? Porque hay impuestos, y también hay otra forma de pensar, que los alcaldes que están, que han estado, no han dejado un astillero para que les sirva a los nativos del pueblo de San Benito. Creo que la parte del terreno de San Benito, y ya creo la van terminando en tanto negociarla, porque le venden a gente extraña, aunque sea con suficiente pisto, porque ellos pagan hasta, dan mordidas, se puede decir, y de esa misma cuenta al pueblo de San Benito, a los nativos, les niegan darle hasta 2, 3 terrenos. Y a esa gente que ha venido de por ahí, pues como tienen recursos, compran buenas manzanas de terreno, y entonces el pueblo se va quedando sin recursos. Peor los nativos del pueblo de San Benito, sus hijos, sus nietos, las 58 caballerías de terreno y medio que tiene el pueblo de San Benito, considero que si le queda serán unas 20 caballerías, porque las demás ya se las vendieron. Ahora de las 220 caballerías que dio el Estado, eso debía ser netamente pues para dárselo a los que han venido, írselo dando en partes moderadas, no de una vez, porque el terreno lo van a terminar y después vamos a sufrir. No solo vamos a sufrir el desgaste de la naturaleza, sino que vamos a sufrir por otras cosas, ¿verdad? Porque mucha gente se ha venido y no se le puede quitar el deseo de estar aquí con nosotros. Así es que con eso, San Benito ha perdido mucho. Además de eso, ha perdido con la área de terreno que Flora le anexó, que son, digamos, las 14 caballerías que tiene el terreno de Chufer. Esas 14 caballerías de terreno que tiene Chubre está dividida en dos jurisdicciones. Una jurisdicción de San Benito, una parte, y otra parte es para Flores. En cambio, le dejaron su parte de terreno donde está el crédito hipotecario, hasta ahí es su propiedad. No debía tener jurisdicción ahí, es su propiedad. Le debían de cambiar ese letrero y ponerle que el municipio de San Benito, hasta ahí llega su propiedad. Ahora la jurisdicción, eso se lo agarraron, más bien dicho, no los de Flores, sino que el mismo catastro tuvo ese abuso de dejárselos a ellos por negligencia de las autoridades que están en el puesto, ¿verdad? Porque si no, se hubiera hecho una manifestación en protesta de esa jurisdicción que le corresponde a San Benito. La documentación está en el Ministerio de Gobernación. Si lo quisieran haberlo seguido tramitando hasta la fecha, se hubiera logrado. Así es que San Benito ha perdido esa área de jurisdicción. Con Flores no tenemos área de jurisdicción. Señores, la parte que la jurisdicción que le pertenece a San Benito es hasta donde está el arroyo de donde está el arroyo de, más bien dicho, donde viene la ruina de Joviciná. Ahí nace la jurisdicción San Benito para acá, hasta donde está el terreno, más bien dicho, donde está el crédito hipotecario nacional. Eso es para que lo sepan los vecinos, ¿verdad? Porque hay gente que preguntan, pero con uno no vienen a entrevistar a uno, porque dicen, ah, don Tano, ¿qué sabe? Dice, si él peleó porque él quería estar en ese problema. No, si yo lo gestioné únicamente porque era un impuesto que se estaba peleando, no es propiedad. La propiedad era del señor Chufre. Como lo abandonó, pues el gobierno se lo adjudicó a los vecinos de Ciudad Flores, y entonces ellos lo tienen como propiedad, pero ahora ellos ya vendieron la propiedad. Pero es parte de Santa Elena, y esa jurisdicción se debía de dársele dado a San Benito, porque justamente le corresponde. San Benito aceptó no desistir de esa jurisdicción en vista de que Santa Elena se iba a formar municipio, y San Benito por eso aceptó ese comité que teníamos nosotros contemplado. Fue que aceptamos dejar sin efecto el límite, pero en vista de que San Benito no, más bien dicho, no se llevó a cabo el municipio de Flores, o bien dicho, el municipio de Santa Elena, entonces San Benito necesita esos impuestos para que San Benito progrese, porque en ley le corresponde, quieran o no quieran, es de ley. Lo que pasa es que como no hay quien lo gestione, porque no es un pleito, es una cosa justa. Bien, don Tana ya nos ha contado parte de su vida. Usted prácticamente desde su infancia, su adolescencia, hasta su etapa adulta, usted pues la ha vivido aquí en San Benito. Nos cuenta que usted estudió en la escuela de aquí del barrio La Ermita, que hasta tercer grado primaria había en ese entonces. ¿Nos puede contar usted dónde estaba la escuela, don Tano? La Ermita estaba ahí donde está Las Camelias, ahí se llamaba la escuela que teníamos nosotros. Solamente había hasta tercer grado y lo repetía uno otra vez para seguir estudiando, siquiera cuarto grado, pero no resultaba más porque no había dónde más estudiar. Después ya hubieron más grados, pero ya después la gente ya desistió uno, porque como ya no quiso uno seguir estudiando, y como la gente, más bien dicho, era pobre, la mayoría éramos pobres. El que tenía recursos se iba a estudiar a la capital, pero tenía que irse por Belice y de ahí salir a barrios, de barrios hasta Guatemala y así sucesivamente. Ya después que se abrió el aeropuerto y todo y había carretera hasta allá, también se iba la gente, pero era un dolor de cabeza porque se llevaban 2 meses para llegar a Guatemala por vía terrestre. Don Tano, luego de que usted estudia y va creciendo conforme el desarrollo de San Benito también se va dando, cuando llega su etapa de alcalde, ¿cuáles son las obras que usted más recuerda, don Tano? Mire, las obras que existían, pues más bien dicho, después de eso vinieron otros alcaldes, hicieron algunas otras obras y empezaron también el asfalto, como cuando estaba Munguía, que hizo un poco, que asfaltó unas calles ahí. ¿De las obras que usted hizo, cuáles recuerda? Las obras que yo hice fue la concha acústica. Eso fue un pleito también, porque los de Flores no querían que se hiciera esa obra, pero esa obra, en vista de que no teníamos dónde actuar, hacer actuaciones y todo al aire público, al aire libre, se dispuso a hacer esa concha acústica. Aunque algunos le decían que era el aparejo, ¿verdad? Pero era el estilo. Como no lo fabricamos nosotros, fue de parte del FIDE, ellos, los ingenieros del FIDE, los que dedicaron la obra en esa forma, y entonces no se les podía despreciar a ellos. Al contrario, ellos decían, no, si esta es la única que va a existir. Ahora es que ya no existe porque ya la demolieron, porque dijeron que se iba a caer, pero fue una lástima, como el pueblo de San Benito es calmado, no protestó, no hizo nada, entonces quedó así. Ahora dicen que van a hacer una mejor, pues ojalá, ¿no? Porque como ahora tienen facilidad y ahora está el desarrollo que ayuda. Esa es una ayuda perenne cada año. Todos los alcaldes pues tienen que trabajar y tienen muchos impuestos, porque los impuestos que acumulan en la municipalidad pues llega a superar, y entonces tienen disponibilidad, y el Infón, que también no les cierra la puerta, al contrario, los ayuda. En aquel tiempo no había ese impuesto, no había nada, no había el 10% ni solamente el 2%, pero de los 2% no lo podían dar hasta que se hiciera una gestión enorme, y ya la gestión a los 6 meses, y ahí uno iba a salir, que podía hacer de obra, y solo daban un poquito. Y la otra parte se lo dan hasta después que vieran cómo iba el trabajo. Total de que en aquel tiempo todo era bien ejecutadas las obras, bien controladas, porque la controlera de cuenta cada mes está sobre el escritorio ahí en la municipalidad a ver cómo se gastaba el dinero. Hoy no, ahora la municipalidad administra sus fondos, y si quiere, ellos alteran los precios, porque ese es el negocio. Todo el que llega ahí va con esa idea, no va con idea de decir vamos a hacer algo en beneficio de los pueblos, a darle más de lo que uno pueda. Al contrario, van para recuperar y dejar algo, recuerdo, para ellos también, porque si no es así, ¿cómo se van a sostener? Tienen que hacer algo para ellos también, porque todo el que trabaja tiene que tratar de ver si se beneficia en algo. No es criticarlo, no, es una cosa justa. Tienen derecho. Bien, don Tano, ahora quiero que nos cuente cómo ha visto usted el cambio que ha habido en el municipio de San Benito. ¿Cómo ha ido progresando San Benito? Pues ha ido progresando, ¿no? Lo único es que cuando el otro alcalde que entre tiene que encontrar muchas deudas, porque todas las deudas que tiene la municipalidad son las tiene que, como quien dice, el otro alcalde que entra tiene que ser responsable para irlas cubriendo, ¿no? Porque no todo el dinero lo va al desarrollo. El desarrollo da una parte y la otra parte lo da la municipalidad a través del INFO, porque el INFO es el que les mete el hombro, ¿verdad? La municipalidad, porque si no, no se pueden desenvolver con los impuestos que tienen dentro del mismo pueblo. Con eso tienen que acatar los pagos administrativos y sueldo del alcalde y de todos los concejales, en fin, porque ahora ese es el problema, ¿no? Uno no puede ir a supervisar porque uno no es autoridad, porque si uno fuera a supervisar sería otra cosa, pero esa supervisión solo la hacen los, digamos, la Contraloría de Cuentas, y como ahora todo anda desordenado, esa es la realidad. Bien, don Tano, ahora cuéntenos su vida como lanchero. A los 17 años, según nos cuenta usted, se inicia en este oficio. ¿Cómo era antes el oficio de lanchero? Mire, el oficio mío de lanchero solamente fue de traer la mercadería para el comercio de aquí de San Benito, de la área central de San Benito, durante 15, 20 años, más o menos. Ya de ahí que vino el aeropuerto nuevo, entonces, y vino la carretera, entonces ya yo desistí y me puse ya directamente al transporte de pasajes, de pasajes de lancha, nada más. ¿Y cuándo empezó a utilizar el motor? Yo empecé a trabajar en motor a los 18 años, hasta que logré juntar para comprar mi primer motor. ¿Antes solo era canoa de remo? En canoa de remo, así principié. A los 3 años yo gané en la escuela, esa es la normal. Ahí trabajé 4 meses y de ahí junté mi centavo y compré mi primer motor. En ese tiempo el motor era baratísimo, 225 costaba un motor de 5 caballos, pero en el tiempo los motores eran garantizados, había que fregarse. Hoy hay buenos motores, pero hay que tener mucho cuidado porque también los repuestos son más carísimos. Un motor ahorita cuesta 15.000 quetzales, y esos 15.000 quetzales, si no los tiene uno, no puede trabajar. Ahora hay facilidad, ¿no? Porque lo dan a por abono. En aquel tiempo no, todo era al contado. Luego de que pasa de su oficio de lanchero, pasa de ser de mercadería al transporte de personas. Con eso llegan los turistas aquí al departamento. ¿Cómo era entonces esa época, don Tano? Ah, en esa época era muy, muy bueno el servicio de turismo, era mucho, y abundaba mucho turismo. Hasta en las calles se quedaban a dormir, tenían tienda de campaña porque había mucha gente turista, y era más tranquilo, el pueblo era más tranquilo, más loable, más tranquilo para vivir, para dormir, hasta para quedarse en la calle. Pero ahora ha cambiado después de 15 años, después de 10 años ha cambiado, porque de 10 años para acá ha cambiado, ha habido mucha diferencia. Ya el servicio de turismo, pues no es que haya bajado, lo que pasa es que más bien dichos van para, traen ellos ya su, digamos, su itinerario para salir a pasear. Ya la lancha es muy poco la que lo usa. Al principio sí lo usaban mucho porque había donde llevarlos también, había mucho que mirar en el lago y todo muy, muy bonito. A hoy todo está descontrolado, todas las orillas del lago, más bien dicho, están desmontados, y entonces ya ese le quita un poquito de... ¿Cuántos viajes hacía antes, diarios? Yo sacaba hasta 2-3 viajes durante el día, y se ganaba, bueno, se ganaba un poquito regular, porque los viajes, para qué se va a engañar, eran baratos. 5 quetzales, 3 quetzales a San Andrés, y de ahí 5 a San José. todas esas partes eran muy, muy baratos los viajes. De ahí fue subiendo, pero a través del tiempo, ¿verdad? Ahora pues ya se cobra un poco regular, 150, 250, 200, 100 quetzales, total. Hay de diferentes precios de acuerdo con el lanchero que le toque a uno salir a pasear. Porque a veces uno por considerar, pues les cobra un poquito barato, a pesar que la gasolina está un poquito caro. Pero no se le puede echar culpa a la gasolina, sino que es uno el que va a poner su precio, ¿verdad? Y si lo logra uno cobrar un poquito regular, pues ya se benefició uno, porque ahora resulta que como se formó un grupo de lancheros, es una asociación, y nos organizamos y todos cobramos el mismo precio, pero por último, como el precio que se tiene estipulado no lo da la gente, tiene uno que salir por 100 quetzales, porque el precio normal es 200, 250, un turno de 2 horas y media. Pero hoy no quieren dar ni 100 a veces, es el problema. Total, de que la vida ha cambiado mucho. Pero ahí va uno pasando mientras dice, Dios hasta aquí. De las famosas crecientes del lago Petén, ¿ya tiene algunos recuerdos usted, don Tano? Ah, bien, sí. Yo sufrí con la creciente del año. Tenía 11 años cuando la primer creciente que miré yo fue cuando me pusieron la placa ahí donde está la tienda La Colmena, del año 1948. Yo nos sacó de la casa donde vivíamos, ahí donde está el cine, Cine Palermo. Ahí teníamos la casa nosotros. Entonces, como nosotros éramos pobres, solo éramos 3 hermanos y la mamá, porque mi padre a los 7 años se murió, yo no lo conocí bien y todo. Yo me sostuve a la pura lucha, nada más, porque no teníamos quien por uno más que los hermanos. Y sufrimos, salimos a alquilar casa aquí en San Benito, y de ahí nos fuimos a Flores a alquilar. En Flores estuvimos alquilando como 3 años en Flores, y de ahí nos venimos otra vez a ubicarnos aquí a San Benito. Y de aquí donde vivo hasta la fecha nos quedamos acá, porque la vida de antes era, se sufría mucho. Ya después la creciente de esta hace 30 años que subió otra vez la laguna. Y eso ya estábamos aquí en esta casa donde vivo ahorita. No hemos sufrido por esa gracia de Dios, que hemos estado tranquilos. Cuando se da la creciente del lago Petén Itzá, usted trabajando como lancheros, eso también, quiera o no, se empieza a convertir en algo complicado, porque las playas donde ustedes tenían su... donde se ponían ustedes a recoger los turistas también se es tragado por el lago. Ah, no, eso es indiferente, ¿no? ¿Verdad? Al crecer el lago ya desubica las playas. Entonces tiene que buscar otras playas donde ubicarse para servirle el servicio a la gente. Porque ese es donde quiera que sea. Así es como los caminos cuando se arruinan, tiene uno que hacer desvíos, y entonces así lo mismo le pasa al lanchero, desviarse a otra ruta para agarrar el pasaje que sea más fácil, ¿verdad? Y eso es donde quiera sucede así. También otro que llama mucho la atención es dentro de la laguna, dentro del lago Petén Itzá, los famosos vientos. Ah, no, eso de los vientos, pues en realidad en aquellos tiempos era peligroso. Había tiempos de 15 días de lluvia. Y cuando pasaban los 15 días de lluvia, la gente sufría. La gente en aquel tiempo, como era, no había esa noticia que dice el insubune que tiene que, va a haber tal tiempo, que hay que prepararse. En aquel tiempo no se sabía nada, solamente uno decía va a haber tal mal tiempo, había que prepararse, decía hay que hacer, cuando empezaba el viento norte, ese era el que avisaba. Toda la gente se preparaba con sus alimentos hasta 15 días. Porque no van a salir al monte, se preparaban con su arroz, su maíz, su frijol, su azúcar. No, azúcar no había, panela. La panela era el que usaba la gente. Y su leña. Eso, teniendo eso, ellos estaban tranquilos, porque como el dinero no había gusto para andar comprando esto y el otro, solamente eso, prepararse con su gas, más que todo el gas. Y el gas venía de la colonia. No venía de aquí, aquí en Guatemala, hasta después que vino la carretera, porque empezó a venir ya la mercadería. Las olas grandes. Ahora, la laguna sí era tremendo, no se podía pasar para San Andrés, tenía uno que demorar hasta las 8 de la noche, si se podía ir, si no hasta el otro día. Igual el que le tocaba viajar allá y le tocaba el viento de aquel lado, San Andrés, San José, no se podía venir uno, porque ¿qué? ¿Tuvo alguna experiencia? ¿Sabes? Ay Dios, ¿y qué? A mí me amoló mucho tiempo la creciente, pues la lluvia en aquel tiempo me amoló, me quedaba a dormir en San Andrés, y si no, pues... No, sí, solamente así, al otro día se venía uno, ahora cuando uno calculaba venirse a buena hora, lograba pasar. Cuando el viento era norte, venía uno a favor. Pero de aquí para allá, los de San Andrés se tenían que quedar aquí, porque eran unos vientos que eran fuertes. ¿A usted tal vez no le tocó vivir alguna experiencia fea? Ah, bien, varias experiencias. ¿Tuvo una precaución? ¿Cómo? No, una vez me quedé una vez me tocó llevar a un señor que era alcalde de San Andrés. Me tocó llevarlo como a las 2 de la tarde. Ay, le dije, señor, mire, no vamos a pasar. Ay, no, Tano, por favor, te suplico, llévame por lo que sea. Pero si no es por lo que sea, mire cómo está esta laguna. No dejante que se me fueron dos patojos de mis hijos. Ahí han prensado de aquí la canilla y donde ya ven, ¿para qué vinieron? Les decía yo, ¿para qué vinieron? Si este no es juguete, venir aquí a San Andrés, este lago, cuando se pone picado. Yo, guau, pues nada más no tardar, logramos pasar como a las 3 de la tarde, llegué a San Andrés y la gente asustada. Llegué, cuando llegué habían dos policías militares. Me dice, ¿se va a regresar? Sí, me voy a regresar. ¿Y por dónde se va a regresar? Pues aquí por la vuelta, le di. Me regresé aquí por donde está la playa de digamos, el rancho de el relleno, ¿eh? No, el Mitún. A ese lugar que le dice Mitún, San Jerónimo. Ahí dimos la vuelta y agarramos para cruzar para este lado de Lepete. Y los policías se vinieron a plan porque estaba esa laguna feísima, vieja. De lado, las olas. Ay Dios, qué, eso es tremendo. Tres casos pasé yo una vez con un don Francisco Castellano. Pasamos la laguna, veníamos de San José y le dije, mira, esta laguna no vamos a cruzar, vamos por toda la orilla. Si solo porque Dios era muy grande, no se metía la ola entre la lancha. Es que la lancha tiene que ser bien alta porque la ola la levanta cuando es bien, bien alta la ola. Es que hay olas de 1.5 metros, 2. ¡Ay, peligroso! Lo pone uno en qué pensar bien. Total de que esa época pasamos, desde esa vez la señora ya no volvió a ir a San José. Dijo, ya no, juro no volver a ir, porque es peligroso. Y así sucesivamente hubiera muchos problemas tuve yo. Y allá me quedaba, ya llegando a digamos a San José, a veces todo quitaba el motor y ya se llenaba de agua las olas llenaban de agua la canoa. No era lancha, eran canoas. Y las canoas son más firmes que la lancha. Ahora, la lancha las desbarata si uno llega a buena hora y logra uno jalarla bien con otras personas que lo ayudan a jalar, si no se la quiebra. Esa laguna es peligrosa. Hoy no ha hecho mucho aire, hoy estos años ha estado calmado. Pero en aquellos tiempos era todo, cada fin de año. Eran, digamos, octubre, noviembre y diciembre, y parte de enero eran vientos de norte. Nosotros de norte le decíamos, hoy no, hoy es Insubún el que dice todas esas cosas, pero y ahora nos atenemos a esa noticia, pero siempre es peligroso. Y era cuando viene un viento norte así, que ni lo piensa uno ahora porque lo adelantan las noticias, que uno está precavido, ya no sale uno para ese lugar. Y hoy que hay menos turismo, menos salió. Antes sí, porque cualquier viajecito para allá, San Andrés, San José, porque el servicio de transporte de Guatemala para acá era de día. Entonces de día llegaban los pasajeros a las 6 de la tarde y a esa hora buscaban lancha o a las 10. Se los llevaba uno esa hora y era peligroso de noche, viajar de noche era peligroso. Hoy no, cambiaron el movimiento, es solo de noche el servicio de transportes para Guatemala. En entonces ya la gente que llega de por ahí a las 4 de la mañana, así, se va en carro, ahora bueno, como hay carro, hay mejor todavía, más tranquilo. Pero en aquellos tiempos, ahí no, todo era de día, a las 6 de la tarde llegaba la gente acá. Dando, ¿cuánto costaban las canoas en ese tiempo? Mire, las canoas eran, como solo eran vaciadas, cobraban 300 quetzales, 500, depende del tamaño. Era barato. Ahora ya no se consigue. Ay, no, sin aquel tiempo, ¿quién no tenía su canoa? Sí, era ahí en el remate, ahí se contaban los palos de cedro, abundaba la madera por donde quiera. Pero hoy... ¿Ya no hay? No, señora, no hay nada, señora, todo lo acabaron, hasta los tronquitos se lleva la gente. Todo está, se va acabando, ¿no? Es que el gobierno tiene necesidad, ha vendido mucha madera. Y esa madera la venden para afuera porque lo pagan bien. En aquel tiempo era barato porque costaba 10, 25 leen el pie de madera, ya lista para trabajar. A hoy no, ahora vale 8 quetzales del pie cuando va muy barato lo consigue uno en los aserraderos, cuesta 14 quetzales y 15 el pie. Las lanchas ya de madera, ¿cuánto costaban? Ah, las lanchas de madera en aquel tiempo salían baratas, 2.000 quetzales. Con 2.000 quetzales, ahora no, ahora les salen 8.000, 6.000, mandándola a hacer uno, comprando la madera. Porque la madera, lo menos que gasta uno son 4.000 quetzales de madera. Y la mano de obra, 3.000, salen 7.000 quetzales una lancha. ¿Y no de buen tamaño? No, regular, digamos de 20, de 25 pies, 26 pies. Bien amigos, estamos en la casa de don Cayetano Morataya Valle, un lanchero de muchísimos años y es uno de los pocos que quedan todavía surcando el lago Petén Inchá. Bien don Tano, entonces le agradecemos que usted pues, nos haya atendido aquí en su casa, interrumpiendo un momento sus labores aquí en su casa. Ya agradezco la pequeña invitación, pues, y dispense los oyentes si en algo haya ofendido a las personas que tal vez lo atribuyen a alguna ofensa, ¿no? Pero las cosas se dicen solamente para tener que platicar, más bien dicho, y hacer un comentario, porque un comentario ya formal ya se necesita de, hay que escribirlo para que todo quede ya en la historia, ¿verdad? Porque lo que se platica ahorita, pues, es una entrevista, más bien dicho, para que el público sepa de que todavía está uno coleando, vivito y coleando, como digo aquel. Así es que agradezco mucho la intervención de los señores que trabajan a Radio Tical y al personal de Radio Tical. Los felicito también por la entrevista y a todos los oyentes, que dispensen si en algo he ofendido. Bien, Tano, muchísimas gracias a usted que pues nos haya contado parte de su vida, parte de lo que ha sido también el desarrollo de San Benito y la actividad de lanchero que pues ahora ya se está, podríamos decirlo, terminando por igual, producto del desarrollo donde ya hay carreteras, ya hay vehículos que se movilizan y la gente pues ya no confía tanto en lancha, sino que van en carros, ¿no? Entonces, a usted le agradecemos que nos haya contado cómo ha sido el trabajo este de lanchero, la vida lacustre, como usted dice, en el lago Petén Inchá. Así que amigos, a ustedes también les agradecemos su sintonía y le invitamos para que nos vuelva a escuchar el próximo viernes a esta misma hora a través de Radio Nacional Tical, donde tendremos más de nuestra gente.